Vamos a empezar con esta primera charla de John Fletcher, que nos va a contar sobre unos artistas de la Amazonía Oriental. John Fletcher viene de Brasil y ha estado acercándose a nosotros con el fin de hacer este diálogo. Entonces, bienvenido, muchas gracias. Somos todos oídos. Hola, bien. Primero solamente discúlpame por mi español, es un poco intermediario, casi básico, entonces algunas palabras voy a necesitar la ayuda de ustedes para hacer la charla mejor, ¿sí? Mi nombre es John Fletcher. Mi carrera es, tengo maestría en arte, mi producción fue relacionada con crítica de arte contemporáneo y ahora estoy desarrollando un proyecto de doctorado, estoy en el fin de doctorado y pues acá en Colombia estoy haciendo un intercambio. Entonces, y el objetivo es establecer un espacio de diálogo artístico entre distintas porciones de Amazonia, entonces que es la Amazonia brasileña, la Amazonia oriental y la Amazonia colombiana, que es la Amazonia andina. Entonces, esto es un inicio, un primer paso para establecer un diálogo y también para conocernos, para que puedan conocer lo que tenemos como artistas, producciones artísticas en mi ciudad y continuarmos pues con emails y otros tipos de comunicaciones, ¿ok? Acá es mi correo electrónico, pero después después tengo en el último slide el mismo correo si quisieran escribir para tenermos contactos, conversaciones. Los artistas que voy a presentar acá son mis amigos y tenemos podemos decir que tenemos un circuito muy interesante de arte contemporáneo que está se relacionando con diversas exposiciones en Brasil y en otros países, otras exposiciones importantes como la Bienal de Venecia, exposiciones en Nueva York, Miami, París, Londres. Entonces creo que es muy, muy interesante para tener este tipo de contacto y vamos allá. Para conocer la localización de mi ciudad, soy del norte de Brasil, que es esta porción. El norte de Brasil es hecho de 1, 2, 3, 4, 7 departamentos, pero mi departamento es este acá. Acá es una imagen del departamento de Pará, que la capital es Belém. Belém es la capital de este departamento que se encuentra en esta localización. Entonces, esta es mi ciudad y es el arte contemporáneo de esta ciudad que voy a hacer la charla, ¿ok? Acá es una imagen para tener una idea de la ciudad de Belém. Belém es una ciudad con aproximadamente 3 millones de habitantes y no es muy distinta de Cali. Entonces, creo que hay muchas proximidades en este sentido. Pues que en el informe acerca de la charla había informaciones de los artistas que tendría como propuesta de desarrollo acá. Entonces, solamente para confirmar, los artistas acá que estoy buscando trabajar son Miguel Chicaoca, Orlando Moneschi, Jorani Castro, Alberto Bittar, Paula Sampaio, Alexandre Sequeira, Marconi Moreira, Éder Oliveira, Victor de la Roque, Luciana Magno, Briga Chagas y Berna Reale. Ellos son artistas que tienen una gran importancia, no solamente en Belém, Pará, pero en Brasil, pues que están participando y recibiendo mucho destaque en el escenario del arte contemporáneo. Entonces hay muchos conceptos, hay muchos aspectos estéticos que creo que son interesantes para establecer un espacio de conversación. Las lenguajes que ellos trabajan son diversas. Creo que trabajan principalmente fotografía, video art, pintura, diseño, escultura, instalación. ¿Es mejor así? Instalación, cinema, performance, graffiti. Entonces, pero estas lenguajes hoy en día necesitan ser comprendidas en lo que llamamos de un campo expandido, pues que no hay solamente una única categoría para percibirlas, no es únicamente fotografía, pero a veces es fotografía que se cambia en una instalación, en un video art, en fotografía en campo expandido. Entonces es una relación que tenemos que pensar y trabajar a partir de un distinto cuerpo conceptual, ¿sí? Bien. El primer artista decidí trabajar con Miguel Shigaoka, pues que Miguel Shigaoka para mí y para muchos profesores que trabajan con el arte contemporáneo en Pará, en Belén, es el primer punto para pensarmos un inicio de un escenario muy interesante. Miguel Shigaoka no es paraense de mi departamento, pero es de São Paulo. Pero llegó en Belén en los años 80, 1983. ¿Está funcionando? No. Pero están escuchando, ¿sí? Bueno, entonces, llegó en 1983 y es muy interesante su historia, pues que estaba en París un poco antes y estaba haciendo su doctorado en ingeniería, ¿eso? Ingeniería. Pero tuve contacto con artistas, fotógrafos en París y de alguna forma tuve una idea y decidió simplemente quitar su doctorado. No quería más hacer doctorado en ingeniería y decidió trabajar con fotografía. Volvió hasta São Paulo y en São Paulo con contactos, con relaciones profesionales, decidió que sería necesario cambiar de ciudad. Entonces decidió empezar todo desde cero en Belén, en el norte. Y en los años 80 las condiciones eran totalmente diferentes, pues que no había internet. Entonces las comunicaciones no habían de esta forma. Entonces no había nada de referencias. Fue una llegada sin... sin ninguna imagen previa, ¿sí? Entonces, en los años 80, cuando llegó en 1983, empezó a trabajar con un diario que fue importante para su carrera y también empezó con trabajos más colectivos. Por eso que Miguel Shigaoka es muy interesante, pues que con estos trabajos colectivos empezó a crear un cierto grupo de personas trabajando, estudiando fotografía y entonces crearon la llamada Foto Ativa. Foto Ativa es una asociación de fotógrafos que tenemos hasta hoy en día en el departamento de Pará y que de alguna forma recibió una gran exposición por cuenta de la calidad de sus trabajos y por cuenta de los conceptos que fueron desarrollados, trabajados a partir de diversos nombres en Brasil. Acá tenemos solamente dos imágenes cuando Shigaoka llegó en Brasil y entonces la imagen acá a la derecha es una acción pues que Shigaoka empezó a trabajar con teatro de las calles, ¿sí? Teatro de calle, eso. Teatro de calle y también empezó a trabajar con fotomontaje. De alguna forma podemos decir que Shigaoka fue el primer artista que empezó este trabajo con la performance en nuestra ciudad. Después, con el desarrollo de su producción, hay una obra que para mí es muy interesante, que es esta. Es una fotografía, objeto, que es llamado Hagakure. Hagakure es una práctica, una palabra en japonés que significa perforar los ojos. Y para Shigaoka, el acto de perforar los ojos sería un acto para ver, pues que nuestros ojos están tan colonizados que no ven más nada. Entonces necesitamos simplemente cegarlos para ver de nuevo, para ver a partir de un otro punto de vista. Entonces, Hagakure para mí es muy representativa porque piensa aspectos conceptuales acerca de cómo concebir una nueva forma de imagen, ¿cierto? Entonces, lo que propone no es solamente el objeto mismo, pero hay camadas de conceptos por detrás. Y, por ejemplo, como Shigaoka tuve muchas acciones colectivas, proyectos con diversas personas, intercambiando informaciones, creo que esta idea de cambiar la forma de mirar, la forma de percibir la imagen, también es representativa con toda su historia y con todas sus relaciones que fueron establecidas en Belén. Yo creo que ya todos ahí, pero está funcionando. Ah, quieres. ¿Necesitas de micrófono? ¿Sí? Sí. ¿Necesitas de micrófono? ¿Hay alguna diferencia? Sí. ¿Sí? Mejor. Ok, entonces. Pues que esta obra, Hagakure, que fue hecha en 2003, fue premiada en... Hay un gran salón de arte contemporáneo en Belén que es llamado Arte Pará. Arte Pará es, el, es una exposición privada con premiaciones y actualmente, hoy en día, es la más antigua muestra artística privada en Brasil. Y por eso podemos decir que las personas que pasan por Arte Pará de alguna forma están entrando en un circuito mayor brasileño del arte contemporáneo. Hoy en día el curador de Arte Pará es Paulo Reckenhoff. Paulo Reckenhoff fue el curador de MoMA de Nueva York en los años 2000, 2001, 2002. Es una persona muy chévere y está pensando cómo establecer un espacio de visualidad para las Amazonias. Entonces, es un proyecto que estamos desarrollando yo, Paulo Reckenhoff y Orlando Maneschi. Entonces, con esta obra, Hagakure, que fue premiada, podemos también decir que es un gran momento para la carrera de Shikaoka, pues que después solamente de 20 años que recibió un cierto tipo de... reconocimiento, y desde entonces empezó a hacer diversas exposiciones en París, exposiciones en diversas bienales, y hoy en día es considerado uno de los mayores fotógrafos de Brasil. ¿Sí? Shikaoka en los años 80 también empezó un trabajo con la Xerox, Foto Xerox, que tenemos muchos artistas. Por ejemplo, Paulo Bruschi es el más famoso artista brasileño que trabajó con Foto Xerox, pero tenemos otros grupos como 3Nós3, que también están de alguna forma haciendo una revitalización acerca de sus proyectos artísticos hoy en Brasil. Y con este proyecto de Foto Xerox también tenemos una inauguración, digamos que visual, una inauguración de un determinado tipo de trabajo que fue empezado también en nuestra ciudad. Acá en la derecha, si necesitaren de alguna información más, es el site de Foto Ativa. Foto Ativa, como estaba diciendo, es una asociación coordinada por Shikaoka y su esposa, que es Makiko. Ellos son japoneses, descendientes de japoneses, entonces hay una formalidad, hay una concepción, digamos que muy interesante con las cuales ellos buscan la imagen y están trabajando para crear diálogos más fuertes para el arte contemporáneo en Brasil. Shikaoka, estableció Shikaoka como el primer artista, pues que fue el primero a organizar un grupo de artistas y crear una fuerza que estableció una diferencia para el arte brasileño. Las otras artes no tenían la misma organización y solamente después de Foto Ativa que tuvimos una organización en otros medios y un fortalecimiento general en el arte contemporáneo. Pero, por ejemplo, hoy en día Belén es más conocida por su trabajo con la fotografía. La fotografía es el punto más fuerte, entonces por eso es muy importante hablar, no solamente acerca de ello, pero acerca de diversos fotógrafos que tenemos en nuestra ciudad. Acá es solamente una idea para tener uno de los proyectos colectivos, pues que Shikaoka trabajó con muchos proyectos colectivos y este acá es un painel, un mural llamado Urblues High Tech. El título es acá, Urblues High Tech, y fue hecho en 2009 en Sesc Pompeya, São Paulo. Y como pueden ver, es una imagen grande, que es el mercado de hierro de Belén, que es llamado Ver o Peso. Es muy interesante, es un mercado Art Nouveau, totalmente en hierro, pero que este mercado fue hecho de varias diversas fotografías en pinhole, pues que Shikaoka tiene todos los años tiene el famoso curso de pinhole para que las personas aprendan cómo crear fotografías artesanales. Entonces, a partir de esta colectividad de diversos estudiantes, diversos otros artistas, empezó a crear murales acerca de paisajes de Belén con las fotografías de los otros. Es una cosa muy interesante e impresionante, pues que ellos son muy grandes. Y también tuvimos el último en Belén, fue hecho en 2011 también, a la misma idea, pero otra imagen con diversos pinholes que crearon una totalidad totalmente diferente. Entonces es como pensar que la imagen también puede ser hecha a partir de una colectividad, colectividad de ojos para crear un punto, digamos que armónico entre ellos, ¿sí? Bien, más o menos, Shikaoka con sus proyectos de desarrollo de con estudiantes, más o menos en 1992, tuve un grupo de 5 personas que estaban trabajando con él, y este grupo creó lo que llamamos Caixa de Pandora, Pandora's Box. Es importante marcar este grupo, pues que fue el primer grupo a trabajar con la fotografía en el campo expandido. No solamente la fotografía en el campo expandido, pero también instalaciones, diversos tipos de lenguajes que antes no eran trabajados en mi ciudad. Y este grupo fue formado por estos artistas: Claudia León, Flávia Mudrán, Jorani Castro, Mariano Clautal Filho y Orlando Moneschi. Voy a solamente hacer algunas relaciones acerca de Jorani Castro y Orlando Moneschi, pues que son muchos nombres, pero si necesitaren de más informaciones después, podemos conversar por email y continuar la charla, ¿ok? Orlando Moneschi es el primer nombre. Orlando Moneschi es un artista que empezó su trabajo con la Caixa de Pandora en 1992 y trabajó principalmente, su comienzo de carrera fue con la fotografía, claro, pues que era de foto activa. Bien, Orlando Moneschi hoy en día es profesor de arte contemporáneo en la Universidad Federal do Pará, que es la universidad en la cual soy profesor también, y trabaja como curador. Está haciendo este proyecto, por ejemplo, de diálogo con las Amazonias, es nuestro, pero está haciendo su postdoctorado ahora en Portugal, entonces estoy acá como un representante de ello también. Esta fotografía, que es un de los primeros trabajos, es de 1995, y algunos conceptos que Orlando Moneschi tenía para su fotografía eran relacionados con el cuerpo, sexualidad, pues que para él fue muy importante crear un cierto tipo de visualidad para la sexualidad masculina y también para las transexualidades de Belén. Entonces hay una etnografía visual muy interesante que Orlando creó acerca de los transexuales de los años 90 en Belén, que las imágenes son muy interesantes, son muy chéveres. Después de su carrera, empezó a continuar con fotografía, pero con otros conceptos, conceptos relacionados con consumo, conceptos relacionados con violencia, y este acá es uno de los últimos trabajos que no hay título, que es un díptico fotográfico, es de 2011, y está trabajando acerca de la idea de violencia, claro, pues que tenemos solamente una imagen muy clara, dos fotografías que de alguna forma intercambian y crean un tercero espacio, el pescado, que es un pescado caníbal, ¿no? El ojo y la tercera persona que se queda acá, entonces tienes un triángulo perceptivo, un triángulo de percepción acerca de esta violencia que de alguna forma está en nosotros también, diversos tipos de violencia, no solamente la violencia material, pero la violencia también psicológica. Algunos conceptos de Foucault tal vez sean muy interesantes para pensarnos a los diversos tipos de violencias, las micropolíticas que se establecen en los variados espacios sociales, ¿sí? Otra artista de este grupo, que estamos hablando de dos artistas del grupo Caixa de Pandora, que fueran una continuación del trabajo de Miguel Shikaoka. Miguel Shikaoka abrió el espacio para Caixa de Pandora, entonces Caixa de Pandora tenía Orlando Moneschi y otro artista fue Jorani Castro. Jorani Castro también es muy importante, es profesora de cinema y hoy en día está haciendo una cosa para nosotros que es muy chévere, que está haciendo la producción del primer longometraje después de casi 50 años sin longometrajes en Belén. El curso de cinema fue empezado hace 3 años en la Universidad Federal de Pará, pues que es una universidad pública, es la mayor universidad, creo que es como la Universidad Nacional de Bogotá, ¿sabe? Son las universidades públicas principales. Entonces, es el primer curso de cinema que tenemos en Belén. Está siendo hecho ahora, hace 3 años, y después de 50 años sin ninguna producción como longa-metraje, vamos a tener su primer filme de Jorani Castro. Pues que es muy interesante pensar que Belén fue la primera ciudad con el primer cinema en Brasil. Y muchos cineastas trabajaron en Brasil, pero después, con el desarrollo económico, social, la situación se cambió completamente y Belén empezó un proceso de olvidamiento acerca del cinema. Entonces creo que Jorani Castro también es muy importante para percibir esta relación, esta reinvención de una tradición perdida. Jorani Castro tuvo su pregrado y maestría en Sorbonne, en cinema también, entonces tiene una carrera muy interesante, muy importante para pensar no solamente práctica, pero a partir de términos conceptuales lo que es el cinema en nuestra ciudad, en nuestro departamento. Okay. Esta es una imagen pues, que cuando la Caixa de Pandora trabajaba mucho con fotografía, claro, fue la primera artista a crear el primer videoarte de Belén y hoy en día también continúa siendo la primera a traer nuevamente el cinema para una otra realidad en nuestra ciudad. Como podemos ver por la fotografía, Jorani tiene mucha relación con el cinema francés. Después, en el fin, tengo el primer videoarte acá para nosotros podemos verlo y hay una relación muy fuerte con el cinema de Jean-Luc Godard, Agnès Varda, la concepción del espacio, cómo el sujeto de alguna forma está un poco más libre y entonces hay muchas relaciones con esto. Esta fotografía de 1987 y la otra, que también es de 1987, podemos perceber muchos elementos que son de alguna forma influenciados por la Nouvelle Vague francesa. Pues que claro, por su pregrado, por su maestría, hay una fuerza muy grande en su producción relacionada en diálogo con esta antigua producción francesa, que hasta hoy en día es una referencia para nosotros, ¿no? La otra fotografía es esta acá, también sin título, de 1987. Y para mí hay una relación muy fuerte con el cinema de Agnès Varda, Jean Eustache, acerca de cómo pensar el espacio, el sujeto, cuestiones más libres acerca de la iluminación, acerca del el distanciamiento que la fotografía de alguna forma crea un espacio de tridimensionalidad para dentro de ella, ¿sí? Entonces es una posibilidad también de establecer este diálogo. Acá hay 2 sites, si necesitaren después pueden enviarlos, pero este primero cinematecaparaense.org tiene como encontrar el link de Jorani Castro y allá tienes creo que 4 cortometrajes de Jorani, pues que trabaja mucho con un cierto tipo de visualidad trazer una visualidad para personas, los sujetos de la Amazonia, lo que los llamamos ribeirinhos, que son las personas que viven en las márgenes de los ríos. Entonces trabaja mucho con este concepto, con este paisaje, y creo que es muy interesante para también tener un tipo de visualidad de otros modos de vida en la Amazonia. Y tenemos después, en el fin de la charla, vamos solamente es un video corto de 5 minutos que es llamado Senestesia, que fue el primer video arte hecho en Belém en 1987 con su parcero Daniel Maués. También trabaja conceptos muy relacionados con la Nouvelle Vague en este video. Es más un video experimental, pero es muy interesante pues que marca un punto inicial para lo que es el videoarte en nuestra ciudad. Continuando esta charla, tenemos un artista que para mí hoy en día es uno de los más representativos en términos de actividad relacionada a foto activa. Fotativa, la Asociación de Miguel Chicaoca, que es Alberto Bittar. Alberto Bittar fue invitado para participar de la última Bienal de São Paulo, la última no, la Bienal de 2012, que fue con curaduría de Luis Pérez Oramas, el curador de MoMA de Nueva York, y se quedó muy interesado por su producción. Alberto Bittar también trabaja como fotógrafo de un diario, y sus conceptos son más relacionados con un cierto tipo de melancolía, con una idea de cómo la imagen es algo que escapa, es una cosa transitoria, con transitoriedad, con conceptos relacionados al vacío, conceptos relacionados a un cierto tipo de nostalgia. Entonces, es un trabajo muy introspectivo y al mismo tiempo creo que hay una significatividad muy personal para cada una de las personas que tienen un contacto, una fruición con ello. Entonces, hay una necesidad de un silencio también para se pensar cómo es su trabajo. Su trabajo tiene mucha relación, por ejemplo, este acá, que es parte de una serie llamada Efímera Paisaje. No sé cómo es la traducción. Paisajes efímeras, sí, es una serie, pues que cuando era niño, Belém tiene una ciudad que es muy cerca de Belém, que es llamada Mosqueiro. Mosqueiro tiene playas de río y es una pequeña ciudad muy interesante, y muchas personas en las vacaciones van hasta Mosqueiro para quedarse allá. Pues que cuando era niño, Alberto Bittar tenía con sus padres este hábito de ir hasta Mosqueiro, pero como era muy pequeño, se quedaba en el banco detrás del auto y solamente veía la paisaje como algo que se pasaba y que no tenía como capturarla. Entonces, esta serie, Efímera Paisaje, fue creada a partir de esta concepción. Hay características memoriales en ella y también como la imagen, que de alguna forma es algo que se pasa, también puede quedarse como algo se pasando. Hay una contradicción, una cosa que está pasando, está en movimiento, pero al mismo tiempo hay estática en el movimiento. Entonces, este es un concepto que para mí es muy chévere y es uno de los fotógrafos que más me gusta trabajar hoy en día. Tengo un trabajo con Alberto Bittar, como hablo inglés, entonces estoy siempre haciendo las traducciones de sus libros, sus catálogos para inglés, pues que también después del contacto con Luis Pérez Oramas en la Bienal de São Paulo, empezó una gran proyección para otras ciudades, no solamente de Brasil, ¿sí? Esta fotografía acá es de 2015, ahora cuando llegué acá en Colombia, creo que cerca del 10 más o menos de enero, pero más o menos por el día 5 de enero visité su primera exposición de este año, que es llamada In Memories Vows. Vows y Memories, entonces está relacionada también con memorias de infancia, pues que en su ciudad, que es una ciudad llamada Santarém, que es en el sur de nuestro departamento, él vivía cerca de un aeropuerto antiguo. Entonces decidió hacer un ensayo fotográfico acerca de los aviones, acerca de, de esta idea de aviones, de cosas que de alguna forma van se quedando para atrás, van se quedando olvidadas, y la tecnología está en un proceso eterno de desplazamiento, de reposicionamiento. Entonces muchas cosas de alguna forma van, quedan así como detritos, cosas dejadas para atrás. Entonces la idea fue trabajar una cierta nostalgia, una cierta memoria acerca de esta relación que tenía en su infancia con los aviones y con este concepto un poco más nostálgico acerca de un cierto tipo de consumo que hay hoy en día. Hay efectos capitalistas, los efectos conceptuales son variados, entonces cada uno tiene su propia relación, claro. La tercera fotografía de Alberto Bitar que tengo acá fue presentada en 2014 y también fue parte de la Bienal, fue parte de las acciones después de la Bienal de São Paulo. Es parte de una serie llamada Corte Seco. Corte Seco. Pero Alberto Bitar, como había dicho, trabaja como fotógrafo, pero trabaja como fotógrafo para las páginas policiales. Y claro, Belém es una ciudad con 3 millones de habitantes, de un país pobre, entonces hay mucha violencia. Y con las páginas policiales, Alberto Bitar tiene contacto con crímenes, con diversos tipos de actividades de violencia en nuestra ciudad. Pero lo que es interesante es cómo ello crea un espacio intermediario entre su actividad como fotógrafo de un diario y un espacio artístico para pensar la violencia a partir de un punto de vista al mismo tiempo minimal y al mismo tiempo antropológico, digamos, antropológico, estético. Entonces es una fotografía que para mí es muy significativa, pues que hay un cambio muy grande entre sus dos personas, la persona como fotógrafo artista y la persona como trabajador, como fotógrafo de un diario, ¿sí? Como continuación, no sé, estoy siendo muy rápido, ¿no? ¿Está ok? Como continuación, para solamente pensar que no solamente foto activa es el centro de la fotografía en nuestra ciudad, hay una fotógrafa que es Paula Sampaio. Paula Sampaio también no es brasileira, no es paraense, pero llegó muy joven en Belém, con cerca de 10 años, entonces todos sus estudios, pregrado, maestría, su carrera, fueron creadas en Belém. Y empezó a trabajar con la fotografía. Paula Sampaio es una artista hoy en día en Brasil que tiene mucha visibilidad y tiene fotografías que son parte de colecciones en los Estados Unidos, en MASP, colección Pirelli, es una producción muy interesante. ¿Cuál es su trabajo? Paula Sampaio, después de su pregrado que fue en Ciencias Sociales en la Universidad Federal do Pará, decidió empezar un trabajo acerca de una antropología visual. ¿Pero qué tipo de antropología visual? Empezó a viajar por las estradas, las rutas de Belém, del Pará, del Brasil. Entonces, una de las que llamaron más su atención fue la Transamazónica, que es esta imagen acá, que fue hecha en 1990. La Transamazónica para nosotros tiene mucho significado, pues que fue una ruta creada en los años 50, parte de un proyecto de desarrollo del gobierno dictatorial militar y de alguna forma creó un impacto devastador en la Amazonia, pues que empezó un proceso de colonización y al mismo tiempo un proceso de genocidio de las comunidades indígenas, un proceso de cambio de del paisaje, un proceso de destrucción en términos naturales, digamos que entrópico. E Paulo Sampaio, com seu interesse, digamos que antropológico, começou seu trabalho fotográfico a partir de la Transamazônica, pois que la Transamazônica é uma coisa muito interessante. La Transamazônica tem mais de 4 mil quilômetros de extensão. Pois que solamente mi departamento de Pará é do mesmo tamanho de Colômbia inteira. Sim. Sí. E la Transamazônica atravessa todo o norte hasta o nordeste de Brasil. É um trabalho enorme, muito grande, e seu interesse foi pensar os diversos tipos, as diversas comunidades que estavam colonizando estas áreas cerca da Transamazônica. Então, temos um relato visual, uma antropologia visual, uma etnografia visual muito interessante, feita em las cercanias de la Transamazônica e la ruta Belém-Brasília, que são as principais rutas rodoviárias que conectam o país. Então, temos a visibilidade de las comunidades afro, de comunidades italianas que chegaram até a Amazônia, de las comunidades japônicas. Então, há uma diversidade de comunidades e os impactos com as comunidades indígenas também. Há uma diversidade de comunidades que às vezes não temos como compreendê-la, mas creio que o trabalho de Paula Sampaio é para nós muito importante, pois que cria uma visibilidade e uma coisa que para nós não é tão fácil, não é tão acessível. Esta fotografia foi feita em 1997 e seu nome é Transamazônica. É uma parte, pois que, claro, a Transamazônica corta rios e, pois que, por exemplo, o rio Amazonas é uma coisa que muitas pessoas, os estrangeiros, se quedam impressionados, pois que há determinados pontos do rio Amazonas que não tienes como ver o outro lado, que é tão grande que não há como ver o outro lado, pois que a sua extensão é muito maior do nosso alcance de visão. E então é uma paisagem muito interessante, muito diversa, com diversas problemáticas econômicas, sociais. Então há um território muito produtivo para se pensar termos estéticos, antropológicos, fotográficos. Esta aqui é uma outra fotografia que foi feita na rodovia Belém-Brasília, que é, pois que a Transamazônica corta de norte até nordeste e Belém-Brasília norte em direção ao sul. Então, temos uma cruz feita por as duas rodovias. E esta é uma imagem que para mim também é muito interessante, que foi feita em Divinópolis, cerca do departamento de Maranhão. E Paula Sampaio somente trabalha com fotografias em branco e negro, analógicas. Seu processo de revelação de las fotografias é artesanal, é feito por ela mesma, e são fotografias muito impressionantes, são muito bonitas, as cores, os trabalhos em branco e negro, é uma coisa que encanta muito as pessoas que veem. Então, é como observar a beleza de determinados pontos em los quais as pessoas creem que não há tanta beleza sendo pobreza. Então, é muito interessante este tipo de poética que ela cria com o ordinário. ¿Sí? Pois que, então, continuando, o link que tenho aqui com Marconi Moreira é muito interessante, pois que Paula Sampaio trabalhou com as estradas, antropologia visual e transamazônica, e Marconi Moreira é um artista de uma cidade no extremo sul de Pará, que é chamada Marabá. Por exemplo, viajando de Belém até Marabá, de alto, necessitas de umas 12, 13 horas de alto. De autobus, 18 horas mais ou menos, que é muito lejos. E Marconi Moreira, hoje em dia, é representado por uma galeria chamada Blau Project, em São Paulo. E é para mim um dos mais interessantes, que trabalha com instalações, assemblagens, coisas do gênero, e seu primeiro trabalho foi também relacionado com estas rutas da Transamazônica, de los rios, de la Belém-Brasília, pero de outro modo. Como? Para Marconi Moreira, su interés fue el material. Acá tenemos una foto que es llamado Estímulo a la Lectura, Estímulo a la Lectura. Entonces, es una serie de asamblajes que fueron capturadas, son pedazos de camiones, embarcaciones, que de alguna forma tienen una visualidad muy interesante. Entonces, tenemos a través de la materia conceptos como memoria, conceptos como lenguaje visual vernacular, que para ello fueron interesantes. Entonces, esta percepción acerca de lo ordinario, de lo material trabajado por las personas, fue capturado por el artista para establecer otro tipo de recreación acerca de la obra. Entonces, acá lo que podemos ver es que hay muchos objetos que fueron de embarcaciones pequeñas de los ríos, cosas que fueron de camiones de las estradas de Transamazónica, Belém, Brasilia. Son cortados, sí, son partes de las embarcaciones, pues que lo que interesa al artista es la materialidad, la memoria inscrita y también los pedazos de visualidades que son creados para estas embarcaciones por las personas mismas. Entonces, hay instalaciones, asamblajes hechas a partir de esta diversidad de colores, de esta diversidad de tiempos que de alguna forma están inscritos en la materia. ¿Sí? Acá hay otra relación que también para mí es muy interesante, pues que esta es una obra llamada Parede de Memoria. Marconi Moreira, como había dicho, trabaja mucho con el lenguaje vernacular, con la idea. La idea de assemblage tiene mucha relación con los readymades de Duchamp, pero la assemblage es un concepto, es un readymade que es solamente una parte de un concepto un poco mayor, pues que son cajas de cerveza, y las cajas de cerveza de alguna forma también presentaron un interés visual muy grande para Marconi Moreira, y cuando tiene una relación con este tipo de pared hecha de cajas de cerveza de diversos colores, y son cajas de cervezas, no son nuevas, son cajas de cerveza que él cambió con las personas que tenían, ok, dame su caja de cerveza y te compro una nueva, me gustaría tener esta con las marcas de su trabajo, con las marcas deslocamiento, con las marcas de la propia vida que hay en ella. Y entonces, a partir de las diversas trocas, de los diversos cambios, creó una obra que para mí también es muy interesante. Y hay conceptos relacionados a memoria, visualidad vernacular, de alguna forma hay conceptos relacionados a consumo que son muy interesantes para pensar. Una persona que hoy en día está recibiendo mucha atención en nuestro país, Brasil, es Éder de Oliveira. Éder también es muy joven, creo que Éder tiene como 25, 26 años y trabaja con otro tipo de visualidad. No es una visualidad material, pero es una visualidad de las personas mismas. Pero ¿qué tipo de visualidad? Para Éder, esta acá es una pintura mural que fue presentada en la última Bienal de São Paulo. No hay título, pero una información antes, no sé cómo se llama, pero Éder es daltónico. Daltónico. No puede ver todas las colores, pero trabaja con un cierto tipo de pintura a partir de las colores que puede ver y puede sentir. Pero los individuos que Éder tiene interés de retratar son individuos de las páginas policiales de Pará, pero que en su mayoría son afrodescendientes, son indígenas. Entonces hay una relación visual que para el artista fue muy interesante para observar determinados tipos de diferencias, de exclusiones, de colonizaciones a partir de color. Entonces sus pinturas se relacionan con una visibilidad de las personas que son invisibilizadas y que por las páginas policiales, cuando son retratadas basicamente são colocadas em um grande grupo, pois que é um indígena, então é por isso que é um assassino, então é por isso que é um ladrão. É um tipo de relação crítica acerca de como percebemos a sociedade, los individuos y la diversidad étnica en la cual nuestro país tiene. Pues que Brasil tiene una diversidad étnica muy grande, como todos los países, pero esta imagen que la media pasa de que Brasil es tan diverso y que las cosas son de alguna forma pacífica, como mucha antropología en nuestro pasado de Gilberto Freire había dicho, es una enorme mentira. Pois que não. Em Brasil, as diferenças e os preconceitos são tão fortes, as relações de... as pessoas que têm acesso a los maiores direitos, de alguma forma, são parte de uma sociedade mais branca, são parte de uma sociedade hegemônica que não aceita diversos outros tipos étnicos, visuales en su medio. Entonces, Eden está trabajando con este tipo de concepción, crear grandes murales para que las personas visualicen los otros, las personas que están siendo puestas de fuera de los derechos humanos de nuestra sociedad. Fue muy interesante, pues, que esta fue considerada la principal obra de la última Bienal que tuve como curadoría Chloe lá, muchas personas muy interesantes, y ahora está también haciendo muchas propuestas de trabajos para hacer un nuevo mural en Nueva York, que es una cosa para mí es muy interesante también. Eden trabaja en las calles, pues que su trabajo principalmente es hecho en las calles normales de las ruas. Entonces acá es solamente un ejemplo de su trabajo mismo, pues que cuando vas hasta la galería, entonces hay una relación distinta también conceptual, que es, y es muy interesante percibir cómo este tipo de visualidad también es hecho para las personas que están transitando normalmente y que a veces necesitan otro tipo de percepción para comprender que la diferencia es normal y que la diferencia no es solamente una forma de crear jerarquías. Sí. ¿Todo ok? ¿Todo tranquilo? Sí. Ok. Un artista que estoy trabajando mucho ahora, pues que trabajo con crítica de arte y casi todos los artistas acá, tengo algunos ensayos, textos, traducciones, son mis amigos. Y este artista que es Víctor de la Roque, tengo un artículo que va a salir ahora, creo que dentro de 2 meses, en los cadernos de arte y antropología. Para mí es muy interesante, pues que trabaja con performance. Víctor de la Roque empezó, es muy joven, empezó su trabajo en 2006, trabajando con performance solamente, y ahora está trabajando con Beatriz Medeiros, que es la mayor artista de performance en Brasil, que es de Brasilia. Y esta acción acá, que es Galo y Sapiens, fue hecha en 2007 y recibió el primer lugar del Salón Arte Pará. Entonces tenemos 3 distintos momentos de la performance que son llamados. El primero acto, Gloria Aleluya, a mão de Dios, que es este acá. El segundo acto, Come, ainda tens tempo, que es este acá. Come, todavía tienes tiempo. Y el otro es entre los míos y los suyos, que es este acto acá. La performance es un cierto tipo de crítica acerca de la persona. Creo que cuando estaba escribiendo su texto, la imagen que más tenía en mi cabeza fue de persona de Ingmar Bergman, pues que ¿dónde estamos nosotros? No lo sabemos, pues que somos siempre una imagen que queremos vender para los otros, entonces siempre somos un cierto tipo de mentira, una mentira que creamos para ganar espacio, para ganar status, pois que vivemos em uma sociedade de consumo e transformamos nós outros em consumo também. Então, Victor de la Roque criou esta performance em la qual está vestido com 20 pollos vivos, pois que empieza hasta el fin de la performance y los pollos se quedan muertos. Esta es la idea. La performance tiene el tiempo de duración hasta que el último pollo se queda muerto, que está envuelto en ello. Pues que el primer acto es acá, que este es, fue acá, que es un monumento en nuestra ciudad, a una antigua revolución que fue la cabanagem. Y este monumento fue creado por Oscar Niemeyer, que es uno de los más importantes arquitectos de Brasil, que proyectó Brasilia en los años 50, que es una ciudad totalmente proyectada para ser la capital del gobierno brasileño. Y representa una mano, ¿sí? ¿Mano? ¿Mano? ¿Mano? Mano, una mano. Sí, representa una mano. Y la idea de Gloria, Aleluya, Mão de Deus es como Victor de la Roque con su persona está, digamos que buscando un cierto tipo de redención religiosa, pues que no le gustaría simplemente venderse para ser parte de algo. Entonces, la primera búsqueda es una búsqueda espiritual. Como no hay respuesta espiritual, entonces empieza una búsqueda social por un cierto tipo de ayuda, un cierto tipo de relación de verdad entre los sujetos, los individuos socialmente. De la misma forma, como no hay respuesta, el último acto es en una galería de arte. Acá es una fotografía enfrente al Museo Histórico de Pará, que es el museo más importante. E é o momento em que eu também empiezo como criatura, como um ser, como mentira, a buscar a ajuda, a verdade de seus outros companheiros, de los companheiros mais próximos. Mas como esta ajuda, esta criatura, não encontra sucesso, a única coisa que tem como fim é a morte. Entonces tenemos la última parte de la performance que es llamada de Momento Cone. Eso acá es una representación aquellos objetos para asesinar a los pollos, ¿sí? Entonces es una performance que fue presentada en 2012. Esta fotografía es mía. Y acá es Victor de la Roque también en la acción de la exposición. Y entonces es solamente la conclusión de una fatalidad en la cual estamos viviendo una inverdad, una mentira, y como no encontramos ningún tipo de verdad, mismo a través de las mentiras, mismo a través de los códigos sociales, la última opción que tenemos es el sacrificio. Entonces, esta es la idea, es la concepción del Galo Sapiens, que para mí es una de las performances mais interessantes brasileiras hoje em dia. E Victor apresentou esta performance acá em Bogotá, parte de um festival de performance, apresentou em Lisboa e apresentou em la Ciudad de México também, pois que a performance está criando muita reverberação. Ah, sim. Sí. Luciana Magno, que es continuación, la artista que fue presentada en el folder, también es amiga de Victor de la Roque, es de la misma generación y trabaja mucho con videoarte. Ahora es la artista que tiene más representatividad en términos del videoarte en nuestra ciudad y está ganando mucho destaque en el Festival de Videoarte Brasileiro. Y esta acá es la Transamazónica, una performance que también discute la Transamazónica y el genocidio de las comunidades indígenas, pois que com sua posição está completamente desnuda e com sua posição está de alguma forma simbolizando como os indígenas são enterrados. Quando eles morrem, eles são enterrados em esta posição fetal, pois que estão voltando até o início. Ela trabalha com concepções acerca do corpo, o cambio do paisaje. Esta outra performance orientada para el vídeo también trabaja con este tipo de relación. Ok, es muy interesante, y si tuvieran la oportunidad, ella está haciendo mucho suceso en el Festival de Video Performance Brasil, que está ocurriendo ahora en São Paulo, y es un destaque de nuestra arte contemporánea para ese. Para encerrar, tengo solamente tres indicaciones de tres artistas que son los más importantes hoy en día de Belém. El primero es Alexandre Sequeira, que es muy famoso, fotógrafo, y este es un proyecto llamado Nazaré do Mocajuba. Nazaré do Mocajuba es un pueblo de pescadores, ¿sí? ¿Pescadores? Personas que pescan. Es un pueblo de pescadores en el nordeste de Pará, y él sacó fotografía de los moradores del pueblo y después pensó, vamos a hacer un cambio, me gustaría tener su cobija y te doy una nueva y voy a hacer la impresión de su imagen en su propia cobija y hacer una exposición de este tipo de relación entre consumo, memoria e imagen. Entonces, Nazaré do Mocajuba es una creación a partir de esta arte relacional. Acá es un otro ejemplo de Nazaré do Mocajuba, que es Dona Branca. Dona Branca, él sacó fotografía de Dona Branca, estableció un cambio, dame tu cobija, te doy otra y voy a hacer la impresión de su imagen en la cobija. La primera exposición de Nazaré do Mocajuba fue hecha en el pueblo de Nazaré do Mocajuba y después ganó muchos otros espacios, bienales, entonces exposiciones en todo el mundo. Alexandre Sequeira es uno de los artistas más famosos que tenemos en Belém y es parte de colección en MoMA de Nueva York y por ahí va. La segunda artista trabaja es Drica Chagas, que hoy en día está haciendo mucho suceso y trabaja con grafite. Drica, por ejemplo, tiene cuatro exposiciones y ahora está participando en uno de los grandes destaques de la Bienal de Grafite de São Paulo. Y con las exposiciones trabaja temas como acerca de memoria. Este acá es un proyecto que fue desarrollado en el barrio de la Ciudad Vieja, en Belém. Este proyecto, que fue el coordinador, digamos, curatorial, tivemos tres etapas. La primera, establecemos entrevistas con los moradores más antiguos del barrio de la Ciudad Vieja. Después, Drica empezó a crear, digamos que, relatos visuales de las historias que los moradores más antiguos contaron para nosotros, con nuestros alumnos, nuestros estudiantes. Y después, con jóvenes y niños, crianzas de la Ciudad Vieja, empezó a crear los propios grafites a través de una acción colectiva. Es muy interesante. Hay una página en el Facebook, Proyecto Ruas, después pueden tener informaciones más conmigo para buscar en sus trabajos, ¿sí? Acá es solamente una otra imagen de un proyecto de Drica Chagas, que es una maruja. Maruja es una persona que de alguna forma está vestida con ropas tradicionales de las danzas tradicionales de la Amazonia, de los pueblos ribereños, de los pueblos que viven en las márgenes de los ríos. Y como última artista tenemos Berna Reale, que es la artista hoy en día considerada la artista más importante de Brasil. Berna Reale es destaque de la Bienal de Venecia este año, y esta obra, que es Cuando Todos Calan, de alguna forma establece un diálogo con la leyenda de Prometeus y también crea un espacio, digamos que, de crítica negativista a partir de un punto de vista de la escuela de Adorno y Horkheimer, para establecer un espacio crítico acerca de nuestra sociedad. Es una performance, y acá en el fondo hay como ver el mercado de hierro que Miguel Chicaoca creó la imagen a partir de los diversos pinholes, ¿sí? Es acá, entonces la performance orientada para la fotografía fue hecha en este pedazo de la ciudad, que es la Ciudad Vieja de Belém. Y la última obra, que es Palomo, de Berna. Palomo está, entonces, es una performance orientada para el vídeo, y en una calle que es la más importante de Belém, aquí es la calle Presidente Vargas. Berna consiguió para que la calle se quedase desierta, para hacer su performance, que ella solamente caminaba con el caballo rojo por la calle. Entonces el vídeo es solamente la sensación del sonido, la imagen, la opresión, establecer un espacio acerca de la opresión que hay en diversos formatos en la sociedad. Este es un trabajo muy interesante y está en la Biennale de Venecia también, con mucho destaque en la parte de Brasil, ¿sí? Pues que la curaduría es de Camilo Osorio. Más informaciones, solamente si necesitaren, hay este site que es www.experienciaamazonia.org/site, que es un proyecto que estoy desarrollando con Orlando Maneschi, que estamos creando una colección de arte contemporáneo para la Amazonia, una colección para la Universidad Federal de Amazonia. Y acá en la biblioteca de Lugar a Dudas también hay el libro de Amazonia, Lugar de Experiencia, que es este proyecto, que hay muchos textos de curadores, artistas, hay fotografías de muchos procesos artísticos que tal vez tengan interés. Entonces, muchas gracias, y acá es mi email, ok, si quisieren conversar conmigo, pues que el diálogo continúa. Claro, entonces es eso. Gracias. Solamente después, alguna persona tener interés, podemos ver después el videoarte de Jorani Castro, que es el primer videoarte de Belén que tengo acá, es solamente como un posfacio de la charla, ¿sí? Vale. Gracias, John. Bueno, mientras organizamos...